Sin embargo, un libro sobre magia publicado para la circulación privada, en el que se hace la afirmación de que el sacrificio de sangre ideal es un niño macho. Los problemas que hemos considerado en este capítulo no son peculiares a las fraternidades ocultas, sino que son comunes a cualquier organización que no discrimina entre sus miembros. Las organizaciones que se anuncian deben por fuerza aceptar a todos los que vienen y clasificarlos a la luz de la experiencia posterior, y algunas de estas experiencias pueden ser muy curiosas en verdad. No se puede reprender a una organización que toma ocasionalmente a una oveja negra, uno solo toma la excepción si retiene una acumulación de ellas. Una logia de dudosa blancura puede ser reconocida prontamente por el tipo de gente que pertenece a ella, que puede ser descrita mejor como el tipo desarrapado de aventurero con una rociada de gente avispada de la sociedad que tiene a menudo un gusto por un sabor crudo en la forma de sensación. ¿Las logias realmente negras están guardadas tan cuidadosamente como las logias blancas de alto grado, y ningún intruso puede conseguir la entrada a ellas? El estudiante serio del ocultismo negro está a la búsqueda de conocimiento y experimentación mágica, y no va a perder su tiempo con el novicio. Aquellos que escogen graduarse en una logia negra después de servir su aprendizaje en la corte externa de una logia blanca lo hacen así con sus ojos abiertos, y la experiencia debe ser su instructora. Uno no puede sentir que merezcan mucha simpatía si la experiencia es dolorosa. La persona a la que busco ayudar es la persona que es una víctima, no el que es izado por su propio petardo. El hombre o la mujer que, rechazando el grado persistente de la vía de la iniciación, escoge ir hacia arriba con un cohete hará mejor en venir abajo con el garrote. Es también un mal signo cuando un ocultista da vía libre a señales y maravillas ante el no iniciado. Ningún adepto genuino hace esto nunca. La persona que lee tus encarnaciones pasadas, describe tu aura, hace rodar sus ojos, se crispa, y te da un mensaje de tu maestro tan pronto como se presenta, es una persona a ser evitada. Cuanto más veo del movimiento oculto, tanto más asombrada estoy de las cosas que la gente puede decir y hacer y con las que puede escapar. La persona corriente se encuentra desbordada cuando trata de asuntos psíquicos. Usualmente va a través de tres fases. Primero, cree que todo es superstición y fraude. Segundo, siendo roto su escepticismo, creerá cualquier cosa. Tercero, si es que llega alguna vez tan lejos como tercero, aprende la discriminación, y distingue entre las fraternidades negras, las fraternidades blancas y las fraternidades fatuas. El elemento psíquico en el trastorno mental. Hemos visto en un capítulo anterior que los desórdenes nerviosos y mentales pueden estimular un ataque psíquico, especialmente si el sujeto está familiarizado con la terminología del ocultismo. Debemos considerar también la parte jugada por el ataque psíquico en los desórdenes nerviosos y mentales. En el curso de una encarnación la mente es edificada sobre los cimientos de los rasgos del yo superior, o individualidad, que es el alma inmortal que se desarrolla en el curso de una evolución. La mente, por lo tanto, es parte de la personalidad, la unidad de encarnación, comenzando en el nacimiento y disolviéndose a la muerte, siendo absorbida su esencia por la individualidad, que evoluciona por ella. La mente es esencialmente el órgano de adaptación al ambiente, y es cuando esa adaptación falla que comienzan los problemas neuróticos e histéricos. Cada criatura viviente es el canal para una corriente de fuerza vital que procede del Logos, el creador de este universo. Esta corriente está dividida en tres canales principales representados para nosotros como los tres grandes instintos naturales, autoconservación, reproducción, y el instinto social. Estos son los motivos principales de nuestras vidas. La presión de la vida misma está detrás de ellos, y si se contrarían más allá del poder de compensación, considerable como ese es, son como torrentes cuyos canales son bloqueados, y que en consecuencia se desbordan y hacen un pantano de la tierra adyacente. La emoción es el aspecto subjetivo de un instinto. Es decir, cuando un instinto está en funcionamiento, sentimos emoción. Toda emoción que sentimos puede ser referida a uno u otro de los instintos. Nuestro resentimiento de un menosprecio a nuestra dignidad tiene sus raíces en el instinto de autoconservación. Nuestro amor al arte tiene sus raíces en el instinto de amor, belleza y expresión creativa que, en su arco inferior, es llamado sexo. Cada uno de estos instintos tiene su aspecto espiritual elevado y su aspecto físico elemental, y la transmutación de un plano a otro tiene lugar libremente, de modo que a no ser que entendamos el significado de estas manifestaciones estaremos confundidos. En su entendimiento está la clave de la ciencia de la vida. Si uno de estos grandes instintos es contrariado de tal forma que todos los intentos de compensación se vienen abajo, o si el temperamento es tan inelástico e inacomodaticio que no modificará sus demandas, el ego hace un intento final desesperado de ajuste que va más allá de los límites dentro de los que pueden ser mantenidas unas relaciones armoniosas con el entorno. Las comunicaciones con el entorno se derrumban, y la mente, en parte al menos, ha abandonado la esfera de la realidad por la esfera de la imaginación. El sentido de los valores fijos se pierde, y las cosas asumen una importancia simbólica. El derrumbamiento puede ser parcial, relacionándose solo a ciertos aspectos de la vida, o puede ser total. En la histeria, las maldecidas fuerzas de la vida permanecen en el canal, pero chorrean con fuerza concentrada a través de cualquier compuerta que pueda abrírseles. Consecuentemente, en vez de que el río por debajo de la obstrucción pueda ser un cuerpo de agua de manso fluir, desciende en rápidos y remolinos difíciles y peligrosos de navegar, de modo que la barca de la vida naufraga en ellos. El país de alrededor, también, es reducido a una ciénaga, ni tierra ni agua. En otras palabras, el temperamento se vuelve tempestuoso e indebidamente emocional, y los factores no emocionales de la mente, tales como juicio y autocontrol, son achantados. Un temperamento así debe por necesidad estar perpetuamente en dificultades con la vida, y periódicamente las emociones reprimidas hierven en espasmos de gritos, chillidos y movimientos musculares convulsivos, que actúan como válvulas de seguridad y alivian temporalmente la presión. El neurótico difiere del histérico en ciertos modos bien señalados que deben ser tenidos presentes cuidadosamente, pues son muy importantes desde el punto de vista práctico. Los trastornos del neurótico comienzan del mismo modo que los del histérico, siendo debidos a la emoción reprimida y el fracaso en adaptarse al ambiente. Pero en su caso, las fuerzas de la vida se ponen a trabajar cortando canales frescos para sí mismas que rodearán el obstáculo que bloquea su sendero. Consecuentemente tenemos lo que los psicólogos llaman un desplazamiento de emoción. Alguna materia relativamente inocua se convierte en el objeto para un derramamiento de emoción que no la concierne en modo alguno, pues se ha hecho un sustituto para otra cosa. Es esa curiosa dirección subterránea de la emoción en la mente la que causa tanto problema, pues el que sufre no es demente, y sin embargo ciertas secciones de sus valores y reacciones ante la vida están pervertidas. Ella es una persona extremadamente trapacera con la que tratar porque se da amores, odios y temores inesperados y bastante irracionales, y actúa de acuerdo con ello. Similares condiciones prevalecen en las demencias orgánicas, los resultados psicológicos son los mismos, pero como el origen es físico, no mental, son poco dóciles a la psicoterapia. Pueden hacerse no obstante ciertas cosas para aliviarlas, incluso si no son enteramente curables, considerémoslas entonces, tanto desde los puntos de vista psicofísico como oculto. El cuerpo es el vehículo de la mente. Si el vehículo es defectuoso, la mente no puede expresarse con precisión, sus reacciones serán distorsionadas. La ciencia ortodoxa dice que el cerebro es el órgano de la mente, pero la ciencia esotérica dice que el cerebro es el órgano de percepción de las impresiones de los sentidos y de coordinación de los impulsos eferentes. Es el trueque del teléfono del sistema nervioso. Es solo uno de los puntos en que la mente toca al cuerpo, siendo los otros las glándulas de secreción interna del sistema endocrino, la pineal, la pituitaria, la tiroides, las adrenales, timo y gónadas, a las que pueden añadirse el plexo solar y el plexo sacro. El estudiante de fisiología tántrica será muy torpe si no ha observado que los chakras coinciden en su localización física con los órganos endocrinos. Ahora bien, las endocrinas tienen por tarea el mantenimiento de la composición química de la sangre. Vierten en ellas sus secreciones, llamadas hormonas, en ciertas proporciones equilibradas. Si el equilibrio es trastornado en algún modo, sea por un exceso de una secreción o el acortamiento de otra, tiene lugar profundos cambios en el metabolismo. El conjunto de los procesos de la vida son regulados por las endocrinas, y pueden ser acelerados o decelerados en sus diferentes aspectos conforme el equilibrio de las endocrinas se altera. Este equilibrio endocrino se sabe por los psicólogos que está asociado íntimamente con los estados emocionales, y especialmente con la vigilancia y la estolidez del temperamento. Los psicólogos no aprecian suficientemente la importancia del trabajo reciente sobre las endocrinas, pero los ocultistas tienen un conocimiento de ese aspecto de la psicofisiología como parte de su enseñanza tradicional. Los ejercicios de respiración del sistema del yoga están basados sobre este conocimiento, y son extremadamente potentes, como lo son todas las prácticas ocultas que son traídas correctamente hasta el plano físico. De hecho, podemos decir que ningún proceso oculto es realmente potente, ni puede decirse que haya completado su circuito, a no ser que tenga su punto de contacto con la materia densa, un punto que muchos ocultistas dejan fuera de sus cálculos. El ocultismo, aunque es primariamente un proceso mental, no es puramente un proceso mental. Es tanto espiritual como material. En la gran mayoría de los casos de demencia, no pueden demostrarse cambios orgánicos del cerebro, pero los alienistas están llegando a reconocer cada vez más que pueden buscar los luces de Hécate en la sangre. Su composición química puede separarse de lo normal, sea debido a un cambio en el equilibrio hormonal o a los desperdicios de la enfermedad. Este cambio en la química de la sangre es seguido inmediatamente por un cambio en el tono emocional. Puede volverse emocional en exceso o deprimido, apático o irritable. Los antiguos describían estas condiciones admirablemente como los cuatro humores, el sanguíneo, el bilioso, el linfático y el colérico. Ha sido demostrado abundantemente por los fisiólogos que los estados emocionales afectan a la composición química de la sangre. Está siendo realizado gradualmente que estos cambios son producidos a través de la mediación de las glándulas de secreción interna, que pueden ser llamadas el cerebro emocional, igual que la materia gris dentro del cráneo puede ser llamada el cerebro sensorio-motor. Se sigue, por lo tanto, que, si por alguna interferencia con su funcionamiento, las glándulas producen una composición sanguínea correspondiente con la producida por ellas cuando un estado emocional particular está dando su estímulo especial, el individuo experimentará las sensaciones físicas asociadas con el estado emocional correspondiente. Su mente procederá a ajustarse a estas condiciones dando cuenta de ellas a través de la imaginación como mejor pueda. De modo que si hay un estado de la sangre característico del miedo, surgirán en la mente imágenes de miedo. Es sobre esta base que las demencias orgánicas producen sus estados mentales característicos. Sea que el estado emocional es debido a una causa mental o física, el resultado es el mismo para el paciente. Las demencias orgánicas se distinguen de las funciones únicamente por su origen. Una demencia orgánica tiende a separarse más de lo normal que un desorden nervioso funcional, porque en el último tiene lugar un grado considerable de compensación, pues el paciente puede hasta una gran medida recogerse y evitarse ir hacia extremos desastrosos. Este no es el caso con una demencia orgánica, que prosiga hasta su conclusión lógica. Es por esa razón que un neurótico, aunque pueda sufrir severamente, rara vez tiene un derrumbamiento completo a no ser que esté seguro de las necesidades de la vida. El instinto de autoconservación le mantiene sobre sus pies. Habiendo considerado las bases físicas y subjetivas de los trastornos mentales, estamos ahora en posición de calibrar con exactitud la parte jugada por el invisible. ¿Qué sucede cuando un neurótico emprende el ocultismo? Podemos responder mejor a esta pregunta considerando qué sucede cuando una persona normal emprende el ocultismo. Aprende por primera vez de la existencia de los mundos invisibles y comienza a pensar sobre ellos. Al principio puede no ser capaz de percibirlos conscientemente, no obstante está sintiéndolos subconscientemente y ellos la están afectando. Su vida muestra esto al observador de cerca en miles de modos. Hay grandes fuerzas que se mueven como corrientes en el invisible, y somos atraídos a estas de acuerdo con nuestra afinidad temperamental por ellas. La personalidad violenta es atraída a la corriente de Marte, la emocional y sugestionable a la esfera de la Luna. Las influencias de estas esferas juegan sobre ellas. Ahora bien, el ocultista que trabaja bajo un sistema apropiado, sabiendo que tiene que encontrarse con estas fuerzas más tarde o más temprano, las coge una por una voluntariamente y por medio de los rituales apropiados, y las sintetiza dentro de su propia naturaleza. Sabe también que cada aspecto tiene su reverso. La Virgen María es reflejada en Lilith. Las fes más antiguas sabían esto, pero la cristiandad popular, que no tiene raíces en la tradición, lo ha olvidado. La cristiandad protestante arrojó su aspecto oculto con la Reforma. Todos los panteones paganos tienen aspectos groseros de divinidades así como etéreos. Tenemos que buscar en el montón rehusado de la historia las partes perdidas de nuestra propia tradición si nuestra fe ha de ser completa, y la más provechosa línea de investigación está en la cábala y la literatura gnóstica. La literatura de la Gnosis ha sido mayormente destruida por una persecución sistemática, pero en la cábala nos queda todavía un sistema completo. Los judíos, siendo estrictamente monoteístas, no hablaron de dioses, sino que reconocieron una jerarquía de ángeles y arcángeles que es la equivalente de los panteones paganos. Es a través de estos mensajeros etéreos que el Padre de todo formó los mundos. Consideremos una vez más la doctrina cabalística de los Klippot, pues tiene una incidencia íntima sobre el problema de la demencia. La doctrina de los 10 santos de Klippot, dispuestos en su patrón correcto para formar el árbol de la vida, es de valor incalculable en permitirnos concebir el invisible. El primer sefira se concentra a partir del inmanifestado, el punto dentro del círculo. Este emana al segundo, que a su vez emana al tercero. Tan pronto como uno ha emanado a otro, se dice que estos dos están equilibrados, pero cuando la emanación está en proceso, hay un periodo de fuerza desequilibrada. Esta, como si fuera, escapa por sí misma en el cosmos y establece una esfera propia, desconectada del sistema cósmico. En consecuencia, cada esfera del cosmos tiene su contraparte en el caos, en miniatura, es verdad, pero sin embargo potente y funcional. Cada esfera, en el curso de su evolución, construye una alma global que es llamada por diferentes nombres en diferentes sistemas. En el sistema cabalístico les llamamos los arcángeles, los espíritus delante del trono. La esfera del Sol está representada por Rafael, la esfera de la Luna por Gabriel. Los Sefirot inversos, o Klippot, se construyen exactamente del mismo modo. En las habitaciones del infierno estos dos son conocidos como los disputadores y los obscenos, cuyos nombres indican suficientemente sus caracteres. La esfera del Sol es también el punto de manifestación del Mesías o Salvador sobre la Tierra. El Príncipe de la Paz tiene su inverso en los disputadores. Quien que haya tenido la bella visión no sabe la reacción que sigue a ella, y la necesidad de sabiduría, autocontrol y paciencia para tratar con las fuerzas que se liberan no solo en el alma sino en el entorno. Es por esta razón que los periodos de purga y disciplina preceden a todas las revelaciones. Debemos guardar la vigilia antes de que podamos sentarnos a la fiesta. La conciencia, liberada de la esfera de la Tierra, se eleva directamente hacia arriba a la esfera de la Luna. Esta es la esfera negativa, femenina, receptiva, psíquica. Desde ahí pasa hacia adelante a la esfera del Sol. Esta es la esfera positiva, masculina, de la conciencia superior, la visión del vidente por distinción de la del psíquico. A cada lado el sendero está flanqueado por las esferas de la sabiduría hermética y la belleza elemental. Estas esferas, que tienen que ver con los grados de iniciación, no necesitan incumbirnos en estas páginas. Solo tendremos que ver con la esfera de la Luna, la querida del lunático. Ahora bien, la Luna era representada por los antiguos bajo diversas formas como Diana la cazadora casta, símbolo de sublimación, y Hécate, patrona de la brujería y el nacimiento. Hemos señalado ya que los Klippot de la esfera de la Luna, son llamados los obscenos. De aquí que cuando el alma inestable avanza por el sendero de Saturno que tiende un puente al astral y entra a la esfera de la Luna, toca su aspecto de Hécate y se encuentra a sí misma en rapor con los obscenos, cuyo jefe es Lilith, la que da sueños lujuriosos. Necesitamos maravillarnos entonces de que Freud encuentre los sueños del neurótico llenos de imágenes sexuales en sus formas más pervertidas y degradadas. Los rabinos conocían su psicología tan bien como él lo hace. Como ya se ha indicado, el neurótico es muy a menudo psíquico, y el psíquico es muy a menudo neurótico. ¿Qué podemos esperar que le suceda al alma que ha tomado la iniciación en una vida pasada, retiene subconscientemente el desarrollo psíquico así conferido, y se encuentra encarnada en una personalidad neurótica en esta vida? Ella caerá bajo el dominio oscuro de la Luna, y Lilith será su querida. Las fuerzas del abismo encuentran su entrada a través de las puertas mal ajustadas del temperamento neurótico. Los complejos disociados del microcosmos son reforzados por los complejos disociados del macrocosmos, pues eso es precisamente lo que los Klippot son. Los ocultistas y sus admiradores ignorantes, los supersticiosos, han mantenido siempre que la demencia tiene que ver con la posesión demoníaca. La medicina moderna discute esto, y declara que las diversas manifestaciones de la mente enferma son debidas enteramente a procesos psicológicos subjetivos. Al presente estas dos escuelas de pensamiento son como dos campos armados, atraídos para la batalla y arrojando sus armas uno al otro. Cada uno está demasiado seguro de su propio terreno para conceder al otro una escucha. Es mi creencia que puede encontrarse un terreno común para el encuentro de estos dos puntos de vista opuestos. La psicología demuestra el mecanismo de la mente y puede explicar los procesos mentales por los que las ideas del trastornado asumen su última forma. Puede mostrar la conexión entre estas ideas y los sueños de la mentalidad normal. Lo que no puede explicar es la fundamental diferencia entre estos estados subjetivos y la conciencia despierta normal. Es aquí que el ocultista puede decirle al psicólogo algo que merece la pena escuchar, pues él puede mostrar cómo estas visiones pueden producirse experimentalmente y a voluntad por medio de la magia ceremonial. Y lo que aún es más importante, el ocultista puede mostrarle cómo pueden ser dispersadas estas visiones y cerradas y selladas las facultades psíquicas. Esto nos trae a la parte práctica de nuestras consideraciones. ¿Hasta dónde pueden ser aplicados los métodos de la magia ritual al alivio de la enfermedad mental? Son indudablemente paliativos, pero no producirán una cura permanente a no ser que el origen de la condición mental perturbada sea encontrado y aclarado. A no ser que se haga esto, tan pronto como dispersemos los fantasmas, estos se volverán a formar, porque el estado mental del paciente los está invocando. Bajo tales circunstancias ningún círculo mágico puede ser mantenido intacto. Tan pronto como rompemos el contacto con el abismo, el paciente lo renueva. Pero tales condiciones constituyen un círculo vicioso. Las fuerzas clipóticas con las que se ha establecido un contacto lo desarrollarán activamente, y se agarrarán a su víctima cuando se hagan intentos por desalojarlas. En esta edad racionalista estamos dados a olvidar que hay una cosa tal como el mal organizado e inteligente. Si las causas físicas de esta perturbación han sido aclaradas, el foco séptico erradicado, o el tumor que presionaba sobre las glándulas de secreción interna extirpado, y aún la mentalidad no retorna a lo normal, un exorcismo producirá a menudo resultados inmediatos y notables. En el caso del neurótico, cuyo problema está enteramente en la esfera de la mente, un exorcismo es de enorme valor como un preliminar y apropiado tratamiento psicoterapéutico porque aclara el terreno e impide la reinfección, dando al paciente una oportunidad de hacer un comienzo fresco. Es posible que los demonios clipóticos consigan una influencia hipnótica tan poderosa sobre la víctima que ella sea impotente de romperla por ningún esfuerzo de su propia voluntad, y no pueda el tipo ortodoxo de psicoterapia tocar la raíz del problema. El exorcismo puede tener que ser repetido dos o tres veces en el curso del tratamiento, porque los contactos pueden ser renovados después de que han sido rotos. Pero una vez que los complejos del paciente han sido aclarados, no volverán. En cualquier caso, un exorcismo produce un señalado beneficio temporal. Durante la tregua el paciente consigue una oportunidad de recogerse a sí mismo y las influencias malignas son minadas. Un paciente con coraje, que está cooperando inteligentemente, rara vez tendrá que ser exorcizado más de tres veces supuesto que las condiciones materiales son favorables. He visto casos aclarados por un simple exorcismo, permaneciendo bien indefinidamente mientras el paciente obedecía las instrucciones, y no tenía nada que ver con el invisible, ni leyendo libros sobre ocultismo ni asociándose con gente que estuviera interesada en tales temas, y he visto también al abismo restablecer su influencia cuando el paciente desobedecía las instrucciones y redespertaba las viejas vibraciones. Necesitamos realizar que la conciencia humana no es una vasija cerrada, sino que, como el cuerpo, tiene una entrada y una salida continuas. Las fuerzas cósmicas están circulando a través de ella todo el tiempo, como el agua del mar a través de una esponja viviente. Cualquier estado emocional que pueda surgir dentro de nosotros es reforzado desde afuera. El ser subjetivo solo tiene el encendedor, el cosmos proporciona el combustible. Una vez que se ha puesto en marcha el fuego, las fuerzas cósmicas del tipo apropiado lo atizarán. Igual que el católico devoto es inspirado por las influencias de su santo patrón, invocado por la oración, así el neurótico es hechizado por su demonio obsesor, invocado por las incubaciones mórbidas de la subconsciencia disociada. El ocultista mantiene que el principio generalizado del mal tiene sus canales inteligentes, igual que el principio organizado del bien tiene sus espíritus ministeriales. Cualquier observador que considere los fenómenos de la perturbación fenomenal encontrará mucho en apoyo de esa hipótesis. La cuestión de la obsesión es extremadamente importante. La palabra se usa muy libremente en círculos ocultos, y se sostiene que significa el separar un alma de su cuerpo y reemplazarla por otra alma, pero dudo si esto es una verdadera representación de lo que sucede. Siempre me ha parecido que en la obsesión no tenemos el reemplazamiento verdadero de un alma por otro, sino la dominación completa de un alma por otra. Es dominación hipnótica, y podemos explicarla en los términos de la psicología conocida de la hipnosis, siendo en este caso el hipnotizador una entidad astral. Hay una operación en la magia conocida como asumir la forma divina, en la que el operador se identifica en la imaginación con el dios y se convierte así en un canal para su poder. Es uno de los modos especiales de la magia egipcia en la que el sacerdote siempre llevaba una máscara para representar la cabeza animal simbólicamente atribuida al dios que representaba. Esta identificación imaginativa es un método bien conocido en el ocultismo y es empleado a menudo a fin de entrar a la vida interna de una planta o un cristal como ejercicio mental. Sus efectos son muy señalados y peculiares. Estoy inclinada a pensar que este es el método, combinado con la hipnosis, que es usado por la entidad obsesora, que primero se identifica con su víctima y después sobreimpone su propia personalidad sobre ella, obteniendo así un vehículo de manifestación. Soy también de la opinión, no obstante, de que es solo en ciertos estados anormales, sean inducidos por enfermedad de la mente o el cuerpo, o por alguna de las más drásticas operaciones de la magia negra, que esta imposición puede tener lugar. Diagnóstico de un ataque psíquico. Métodos empleados en hacer un ataque psíquico. Hay tres factores en un ataque psíquico. El primero de estos es la sugestión hipnótica telepática. El segundo es el reforzamiento de la sugestión por la invocación de ciertas agencias invisibles. El tercero es el empleo de alguna sustancia física como un punto de apoyo, punto de contacto, o vínculo magnético. La fuerza empleada puede usarse como una corriente directa, transmitida por la concentración mental del operador, o puede ser reservada en una especie de batería de almacenaje psíquica, que puede ser un elemental artificial o un talismán. En el capítulo 2, hemos considerado en algún detalle la psicología de la sugestión, y no necesitamos repetir lo que ya se ha dicho, salvo para recordar al lector que la esencia de la telepatía consiste en la inducción simpática de vibración. Los psicólogos experimentados están sospechando ya que la emoción es estrechamente familiar a la electricidad, han probado concluyentemente que los estados emocionales alteran la conductividad eléctrica del cuerpo. El ocultista cree que la emoción es una fuerza de tipo eléctrico, y que en el caso del hombre ordinario irradia hacia afuera de él en todas direcciones, formando un campo magnético, pero en el caso del ocultista entrenado puede ser concentrado en un rayo y dirigida. Suponiendo que seas capaz de concentrar toda tu atención sobre un solo sentimiento, inhibiendo todo lo demás, habrás alcanzado un estado emocional puro, no adulterado ni diluido. Toda la fuerza vital que entre en tu alma fluirá por tanto en esta única subdivisión de un solo canal en vez de en las muchas ramificaciones de los tres canales usuales anteriormente referidos. La concentración será terrorífica, pero solo será conseguida a un precio terrorífico. Es con el fin de conseguir esta terrible concentración que los santos del oeste y los yogis del este practican un torturante ascetismo. Podemos comparar el alma que se mueve con la corriente de la evolución a una rueda que gira en el sentido de las agujas del reloj, o del movimiento del sol, y un alma que se mueve contra la corriente de evolución a una rueda que gira en dirección contraria a las agujas del reloj, o en dirección opuesta al sol. La posición del eje puede ser alterada de modo que la rueda gire en cualquier ángulo sin ser afectada la dirección de su revolución, pero la rueda volante ha de ser detenida antes de que la máquina pueda ser invertida, y una gran rueda volante cuesta mucho de detener. Más aún, a fin de invertir la rueda volante tenemos que parar la máquina. El movimiento normal del alma es como el del sol, hacia adelante con la corriente de evolución. Tenemos que pensar muchas veces antes de que acometamos invertir ese giro incluso momentáneamente, a fin de llevar a cabo un trabajo de maldición y muerte. El viejo dicho, está el mal que pagar, es verdadero. En verdad, es cuestionable si hay tal cosa como una inversión momentánea del giro. El momento tiene que ser neutralizado y trabajado de nuevo antes de que pueda tener lugar la inversión del giro. grandísimas fuerzas pueden ser desarrolladas por esta concentración subjetiva de la mente misma, pero fuerzas aún mayores pueden hacerse disponibles si aplicamos el equivalente mecánico de los engranajes. Sí, en otras palabras, mientras se mantiene esta tremenda concentración, cogemos los contactos de la correspondiente fuerza cósmica. Usamos los poderes de la mente humana como un autoarranque, y tan pronto como su rueda de conducción menor está girando con alegría, metemos el embrague de la máquina principal,